Libres, nacemos libres, libres como el viento que vuela en libertad. Libres, y el mundo es hermoso, como las estrellas que en el cielo están. Libres, sin que haya barreras, como las mareas, libres en el mar. Libres, la vida es libre, qué bueno es vivirla siempre en libertad. Libres, sin que haya barreras, como las mareas, libres en el mar. Libres, la vida es libre, qué bueno es vivirla siempre.